Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días a ustedes, amigos y amigas oyentes. Gracias, como siempre, por permitirnos entrar a su casa a través de las Radio 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Esperamos que les haya ido muy bien hasta la actualidad, que hayan disfrutado del arte y la cultura a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el Facebook, en el Twitter, así como también en el Instagram. Bueno, hoy les he traído una frase que dice lo siguiente: pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. ¡Qué bueno! Eso es lo que tenemos que hacer todos los días mientras nos levantamos, mientras ponemos ese pie derecho o el izquierdo para nosotros podernos levantar. Así que cuando usted se propone algo, ya tiene que estar pensando si eso es lo que quiere usted para mañana. Bueno, y con esto quiero invitarles a que sigan con nosotros porque ya se viene la información cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también de otras instituciones y organizaciones. Nos vamos de inmediato con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Muy buenos días, amigos de la cultura del país. Aquí iniciamos su contacto con el arte de nuestro Ecuador y del mundo. Ya en media semana, en este miércoles 16 de diciembre del 2020. Alex, buenos días. ¿Qué tal, Darío? Buenos días. Saludo cordial para ti, para Laura y para todos nuestros amables oyentes. Aquí estamos para una nueva edición de este espacio informativo. Les deseamos lo mejor para esta jornada, mitad de semana en día miércoles. Y aquí, amigos y amigas, damos inicio a su informativo, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. La Nación de la Cultura presenta una nueva conferencia gratuita denominada La Rusia Contemporánea. Cientos de trabajadores de cultura en México cesan sus actividades. Asamblea Nacional entregó el reconocimiento al mérito cultural para el maestro Antonio Rómulo Erux. La Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Coro Polifónico de la UTE continúan en la temporada virtual de Navidad 2020. Margarita Lazo presenta Gorriones en diciembre, un concierto virtual este 17 de diciembre. Los Cuadernos de la Casa, de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, presentaron el espacio 10 años de la partida de Artieda. El colectivo Caminantes del Capac Ñan realizarán el evento Capac Raimi. Centro Cultural Benjamín Carrión presenta el conversatorio La Fibra de la Mirada, imagen, escritura y gestión cultural en pandemia. El Premio Mundial Fernando Riello de Poesía Mística se quedó en España. En nuestro segmento de opinión y entrevistas contaremos con el doctor José Manuel Castellanos. Él estará con nosotros para invitarnos a que participemos en el concurso de mensajes de Navidad y de Año Nuevo, con la finalidad de que los mejores puedan estar publicados en la editorial del Centro de Estudios Sociales de América Latina. Así que siga con nosotros en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy nos acompaña Alexander Cisneros, director de la obra María Angula, que se presenta este sábado en el Pabellón de las Artes. Los pormenores con nuestro invitado. Les contamos que con un trabajo en conjunto la Fundación Cultural Armonía y la Casa de la Música presentan a través de las plataformas virtuales de Vimeo el concierto navideño Sweet Christmas. Según sus organizadores, de este grupo de músicos quieren exponer sus melodías por el momento especial de las fechas de diciembre y cómo acercar esto a niños, jóvenes y adultos. Esta mañana conoceremos todos los detalles de quiénes son los participantes junto a la soprano y directora musical del evento, María Fernanda Argotti. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 16 de diciembre se recuerda el natalicio de Ludwig van Beethoven, fue compositor y director de orquesta. Es considerado el principal precursor de la transición del clasicismo al romanticismo y uno de los más grandes genios musicales de la historia de la humanidad. El 16 de diciembre se recuerda el natalicio de Ludwig van Beethoven, uno de los compositores y músicos más conocidos del mundo, y uno de los más importantes de la historia. Su obra influyó profundamente en la música y el arte posterior. Por ello, 250 años después de su nacimiento, sus composiciones todavía son valoradas y programadas en recitales y conciertos, incluso utilizadas en bandas sonoras. La obra de Beethoven se enmarca dentro de lo que sería el periodo clásico, basada en la proporción y el romanticismo, en el que la melodía experimentaba muchos cambios, entre otras características. Aprendió de grandes músicos de la época, como Joseph Haydn o Antonio Salieri, que fueron sus maestros. La obra de Beethoven podría dividirse en tres periodos. De 1770 a 1800, Beethoven se adaptó a las fórmulas más clásicas, más similares a las de sus maestros Mozart y Haydn, la primera sinfonía, los cuartetos Opus 18 y el septeto Opus 20 son de esta etapa. En el segundo periodo de 1801 a 1814, su contenido se volvió más expresivo, más denso, con cambios bruscos de tonalidad. En la segunda etapa destacan obras concierto para violín o la Opus 57. De 1815 a 1827 se distingue la tercera etapa, en la que experimentó con absoluta libertad melódica en referencia a la melodía y formal estructura de la pieza. En la última fase de su vida creó sus últimas sonatas para piano y obras como Hammerklavier, Opus 106, la Misa Solemnis en re mayor y la Novena Sinfonía. Esta última es una de sus grandes obras, es patrimonio de la humanidad desde el 2001, y su último movimiento fue adoptado por el Consejo de Europa como himno europeo. Además de por su música, Beethoven es conocido popularmente por una enfermedad que le marcaría la vida. A finales de su primera época creativa, empezó a experimentar sordera, de la que no se sabe con certeza su causa. A pesar de su dolencia, continuó componiendo y generó grandes obras, como la ópera Fidelio, la única compuesta por el artista. El 2020 ha sido el año Beethoven. Su ciudad natal, Bonn, Alemania, programó desde finales del 2019 multitud de actividades para recordar a su gran compositor. A pesar de los contratiempos, se han seguido programando eventos culturales. De hecho, el órgano encargado de organizar los actos de aniversario ha decidido que las celebraciones se alarguen hasta el 2021. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Luego de un largo proceso de convocatoria, selección y deliberación, se dio a conocer al ganador de la edición 40 del Premio Mundial Fernando Rielo de Poesía Mística. La premiación del acto se dio de manera virtual con sedes desde la Universidad Técnica Particular de Loja en Ecuador, Madrid y Roma el pasado 14 de diciembre. Tras destacar a 12 finalistas de 278 obras provenientes de 29 países, el ganador del primer lugar fue para la obra La voz de tu latido, del poeta y sacerdote Juan Antonio Ruiz Rodrigo, de la Ciudad Real en España. El premio otorga 7.000 euros, la edición de la obra y una medalla conmemorativa. Para Jesús Fernando Fernández, presidente de la Fundación Fernando Rielo, es importante mantener la poesía en las universidades porque es algo que falta en la educación. Falta poesía al teólogo, al hermeneuta, al moralista, al creyente. Parafraseando esta afirmación de Rielo, creo que podríamos también decir que falta poesía a la universidad de hoy, urgida como está por la eficacia y la urgencia de producción de resultados. La búsqueda de la verdad, que es el horizonte de la actividad universitaria, no puede consolidarse si no está asociada a la belleza de la verdad, cuya plasmación la encontramos en la poesía. El jurado estuvo conformado por Jesús Fernando Fernández, presidente de la Fundación Fernando Rielo, José María López Sevillano, secretario del premio, Tomás Alba Ladejo, catedrático literario de la Universidad Autónoma de Madrid, David Murray, filólogo, y Santiago Acosta Ider, rector de la Universidad Técnica Particular de Loja. Ellos fueron los encargados de seleccionar a los ganadores en esta edición del premio. ¿Cómo fue el proceso de selección? Escuchemos a Tomás Alba Ladejo, catedrático de literatura. Para mí ha sido una extraordinaria experiencia profesional y personal formar parte del jurado. El método de análisis y explicación que ha llevado a cabo el jurado me ha parecido excelente, con un rigor muy grande, con una atención a todas las obras finalistas, que eran 12 poemarios, que procedían del elevadísimo número de obras presentadas al premio. El método de análisis y explicación ha sido compartido por todos los miembros del jurado. Por otro lado, la obra El delirio del barro, de Julio Estorino de Cuba, se destacó con una mención de honor por parte de los miembros del jurado. Los otros finalistas fueron Antonio Bocanegra, de San Fernando, Cádiz, Francisco Jiménez de Albacete, Iván Cabrera de Tenerife, el padre Carlos Alberto González Valera, de Santa Fe, Argentina, Ingrid Zettenberg de Espinosa, de Lima, Perú, Eliana Ceballos Rojas, de Ecuador, Analí Fundora Moreno, de Italia, Pilar Martínez, de Zaragoza, Carmen Rodríguez, de México, y Kelly Joana Platero, de Bogotá, Colombia. Gorriones en diciembre, de Margarita Lazo, su grupo de músicos y un ensamble de la Orquesta de Instrumentos Andinos se transmitirá desde el Teatro Nacional Sucre, este jueves 17 de diciembre a partir de las 8 de la noche. Margarita Lazo presenta el recital Gorriones en diciembre, 25 años en Navidad, en compañía del ensamble de la Orquesta de Instrumentos Andinos y Pablo Valareso en la marimba y dirección. En esta celebración se recogerán villancicos y canciones tradicionales, estrenos y clásicos continentales. Un repertorio entrañable, producto de todos estos años dedicados a la compilación y disfrute de los géneros navideños. Una selección del contenido de sus 4 discos de esta temática y composiciones nuevas con las que Margarita Lazo ofrece un concierto rico en matices. Alegres géneros andinos y latinoamericanos son la cosecha de una estación esperanzada del tiempo, donde a pesar de las dificultades, se pone en escena un ensamble poderoso de instrumentistas y todo el despliegue técnico del Teatro Nacional Sucre. Este contenido de géneros regionales ha trazado un camino en el quehacer de la cantante, que empezó con un primer recital en 1995 y ha dejado una huella con su repertorio para la Navidad en Quito y el Ecuador. Por medio de la conexión en línea, las familias están invitadas a escuchar sanjuanitos, albazos, aguinaldos, con acompañamiento de instrumentos acústicos, vientos y cuerdas andinas. La retransmisión será desde el Teatro Nacional Sucre, el día jueves 17 de diciembre a las 20 horas. El costo de la entrada virtual es de $7. Diego Carrera, coordinador de comunicación de la Secretaría de la Cultura del municipio de Quito, nos invita a disfrutar de este gran concierto. Lucerito 25 años en Navidad. Margarita Lazo presenta Gorriones en Diciembre. Desde el Teatro Sucre, en línea, 17 de diciembre, 20 horas. Pablo Valareso y la marimba, ensamble de la Orquesta de Instrumentos Andinos. Un concierto virtual para disfrutarlo en familia. Disfrutemos de estas fiestas decembrinas y recuerda que puedes adquirir tus entradas en www.tickets.teatrosucre.com. Para Radio Casa de la Cultura, mi burrito que ya vamos, Cristina Ramos. Tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, tuki. Durante una jornada especial, la Asamblea Nacional, a través de su Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, entregó el reconocimiento al mérito cultural Dr. Vicente Rocafuerte al maestro Antonio Rómulo Herux. Con presencia de familiares y amigos cercanos, este artista recibió este homenaje de manos de la asambleísta Mapola Naranjo. Más detalles le presentamos a continuación. Exaltar la trayectoria del señor Antonio Rómulo Herux y reconocer sus determinantes aportes a la cultura nacional. Otorgar la condecoración a Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito cultural que será entregada junto al acuerdo legislativo en acto especial programado para el efecto. Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 22 días del mes de octubre del 2020. Ingeniero César Ricardo Caicedo, presidente, doctor Javier Rubio Duque, prosecretario general temporal. Y con la lectura de este acuerdo legislativo, se dio inicio este pasado lunes 14 de diciembre del 2020 a un evento particular en la Asamblea Nacional de nuestro país. Específicamente, en el Salón Plenario se dio lectura al reconocimiento para el maestro Antonio Rómulo Herux, esto por su trayectoria y representatividad que tuvo para nuestro país. Acompañado de su familia, amigos e invitados especiales, en un corto número con medidas de bioseguridad, se suscitó este evento. En el mismo se reconoció a la trayectoria de Antonio Rómulo Herux, artista contemporáneo ecuatoriano, reconocido por los críticos del arte como un artista prodigio, afamado, un artista contemporáneo insaciable como cualquier visionario contemporáneo. La asambleísta Mapola Naranjo, de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, fue la encargada de entregar el reconocimiento a este maestro. Habló entonces de un hecho fundamental, el recibir a gente que entrega todo su trabajo por levantar la bandera de nuestro país en todo el mundo. Un espacio de tensiones políticas, donde deliberamos conceptos fundamentales, derechos de la gente, en las leyes y en toda la tarea de fiscalización. Pero dentro de todo esto, el ser parte de un acto como este del día de hoy realmente nos saca de ese estrés, de esas tensiones, eleva nuestro espíritu. Solamente yo veo sus expresiones en sus rostros al empezar un evento formal, frío, pero luego de escucharle a Juanito, o cuando nuestros ojos se deleitan contemplando un cuadro que expresa tantas emociones, tantas versiones, si se quiere, de la realidad de un artista, realmente creo que no se puede. La señora asambleísta destacó al sitio donde reciben a los artistas como el lugar que les corresponde, un homenaje que llega además luego del pedido realizado para el año 2018. Homenajear en ese sitial que merecen los artistas es el máximo galardón y el máximo nivel que otorga la Asamblea Nacional, más que merecido. Lo solicitamos, fíjense ustedes, en el 2018, en el pleno de la Asamblea, de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Como varios de los reconocimientos a este maestro, para el año 2016 le entregaron la mención de honor en el primer Salón Panamazónico de Artes de Manaos, Brasil. En 1996, mención de honor en la Bienal Internacional de Pintura de Cuenca en nuestro país. Aplaudido por su familia y amigos especiales, el maestro Antonio Romulo Erux se acercó al estrado. Resaltó en sus palabras el momento que vive el arte y lo que para él significa este reconocimiento. Sin duda, este es uno de los momentos más importantes de mi carrera. Con mucha felicidad expreso mi más profundo agradecimiento a la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional por la condecoración Dr. Vicente Rocafuerte al mérito cultural de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador. Quiero dejar constancia de mi profundo sentimiento de gratitud a la asambleísta Amapola Naranjo por su calidad humana. Para este maestro, sus obras plantean además conceptos claros para la gente. Se busca que el arte sea valorado en todos los ámbitos de la sociedad. Este reconocimiento de mi trabajo del pasado tiene un efecto comprometedor para mi trabajo futuro, pero sobre todo para mi obra presente, siempre en función de los derechos humanos y de la naturaleza, para dar voz a todos los seres silenciados por una sociedad injusta, para evidenciar procesos enfermos y destructivos, pero sobre todo para evidenciar procesos de superación de las adversidades. Y así se desarrolló entonces en el Salón José Mejía Lecarica de la Asamblea Nacional del Ecuador. Este pasado día lunes, la entrega con decoración al mérito artístico, el máximo galardón del Poder Legislativo a un artista, entregado para el maestro Antonio Romulo Erux, de manos del asambleísta Amapola Naranjo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En la casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Camerata y el Coro Polifónico de la UTE invitan a la temporada virtual de Navidad 2020 con una serie de conciertos que se iniciaron ya el 10 de diciembre y que continuarán hasta el 24 de diciembre dentro y fuera de la ciudad, en iglesias, fundaciones, casas de hogar de ancianos, hospitales, entre otros espacios. La Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Coro Polifónico de la UTE presentan temporada virtual de Navidad 2020, el mismo que cuenta con la coordinación y dirección de la maestra Cecilia Tapia, directora de la Camerata de la Casa de la Cultura, el mismo que será transmitido a través de las redes sociales digitales de la Casa de la Cultura, Facebook, YouTube y en la página web, además de las radios 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Con esta serie de conciertos, la Camerata y el Coro Polifónico de la UTE cumplen con el objetivo de llevar un mensaje navideño en el que participarán además 40 músicos en escena, quienes interpretarán villancicos, y constará de tres partes. Primero, la participación de la Camerata, segundo, el Coro Polifónico UTE y tercero, la fusión de estas dos agrupaciones. Conozcamos los detalles con la maestra Cecilia Tapia. El objetivo de este proyecto es llegar a través de la música, representando a nuestra institución, a todos los espacios, llevando un mensaje navideño, un mensaje esperanzador. No se diga ahora que estamos en esta realidad tan difícil. Son en total 17 conciertos y la idea, como manifiesta la maestra Cecilia Tapia, se ha buscado fundaciones donde nunca han visto un concierto por estar alejados a la ciudad, fundaciones de niños, desprotegidos, madres adolescentes, casas hogar de ancianos, en definitiva instituciones dedicadas a ayudar a personas en situación de riesgo. El concierto virtual contará con el mensaje del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, y el director de la UTE, doctor Ricardo Hidalgo. Les dejamos con la invitación en la voz de la maestra Cecilia Tapia. Sí, nuestra invitación y nuestro mensaje a nombre de la Camerata de la Casa de la Cultura y del Coro Polifónico de la UTE a que se unan a este concierto. Este concierto maravilloso donde dos instituciones se han unido para poder llevar a ustedes este mensaje navideño. Les esperamos, por favor, en redes sociales está todo el cronograma para que ustedes puedan unirse a cualquier concierto y les esperamos. Una feliz Navidad a todos. El espacio de cuadernos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Guayas, presentó 10 años de la partida de Artieda, un homenaje a la memoria del periodista, escritor y poeta guayaquileño, Fernando Artieda, conocido como Ronco de Oro. El realizador de este escrito es el magíster Luis Carlos Musó. A continuación ampliamos todos los detalles. Ya se cumplieron 10 años de la partida de Fernando Artieda, más conocido como el Ronco de Oro, y la Casa de la Cultura del Núcleo del Guayas quiso rendirle un pequeño homenaje destacándolo en sus publicaciones en este mes de diciembre. Fernando Artieda fue nacido en Guayaquil en 1945. Siempre se lo vio vinculado en la prensa escrita y en la poesía. Tuvo una carrera periodística demasiado amplia y lo ejerció por más de 4 décadas en los diarios La Razón, Expreso, Meridiano y en varios canales televisivos como Ecuavisa y RTS. Fue un gran cuentista y cronista. En sus textos se demuestran una carga popular y junto a su poesía supo adentrarse en la vida de las personas que lo leían. En sus textos contaba la vida de los barrios, lo que pasaba en las calles y cómo se vivía. De ahí nace su inspiración, narrándola de una forma creativa. Dentro de sus obras literarias, escribió varios libros como Hombre Solidario en 1968, Zafa Cucaracha en 1978, De Ñeque y Remesón en 1990 y más. En cuanto a la poesía, aprendió las primeras letras con su madre, Ana Miranda de Artieda, bajo la atenta mirada de uno de sus abuelos que se interesaba mucho por su educación, y desde su hamaca le enseñaron a recitar poesía ecuatoriana, tales como Lindica, de José María Egas. Tenemos la certeza de que Fernando Artieda siempre vivirá en los corazones de cada uno de los ecuatorianos. A continuación, el poema que se lo dedicó a Julio Jaramillo. Yo sé que tú lo dudas, que yo te quiera tanto. Si quieres me abro el pecho y te entrego el corazón. Y le llegó su caimán, su Julio Verne. Por eso de que de la tierra a la luna, de que viaje al centro de la tierra, cosa tan triste. Y fue como si anduvieran ofreciendo la muerte a domicilio, porque de pronto se encendieron las rocolas en el pollo loco, en el chuzo engreído, en el note a hueves, y la voz del man entró así con todo, por las ventanas de las casas, por las goteras del techo, por las rendijas de las cañas separadas. En las esquinas la biela zumbaba, y la gente no hablaba sobre él, porque ¿para qué iban a hablar? Si el pueblo sabe que de esas cosas nunca se habla. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. En Quito. El día lunes 21 de diciembre se realizará el evento del colectivo Caminantes del Capapñán. De manera virtual, en este encuentro se abordarán temas de prácticas ancestrales como el reconocimiento de liderazgo. Las personas que deseen participar podrán hacerlo sin ningún costo. El colectivo Caminantes del Chapacñam realizará el evento Chapac Raimi. El coordinador de sistematización del colectivo, Roseldo Yacha, nos comentó el objetivo del evento. Escuchemos. El objetivo del evento, la ceremonia ritual Capac Raymi, que la vamos a realizar el lunes 21 de diciembre a partir de las 19 horas mediante enlace virtual de Zoom, tiene el objetivo de resignificar las prácticas y saberes ancestrales mediante la realización de una ceremonia ritual virtual, que lo que busca es ser un encuentro intercultural e intergeneracional para continuar la vida, para enfrentar seguir resistiendo el embate de estos tiempos, de este tiempo espacio que nos ha significado la pandemia, y obviamente construir el tiempo nuevo aspirando de que esto va a pasar en algún momento. Además, Roseldo nos contó un poco más sobre qué se realizará en el evento. Los temas que se abordarán en este caso van a ser, primero, reconocer el liderazgo de los hombres y mujeres que han acompañado este proceso de reflexión que hemos desarrollado desde el mes de julio, desde finales de junio, a través de conversatorios virtuales, con su presencia, y entregar esa simbólicamente, esa bendición, a través de una bendición a las diferentes familias que estarán presentes en ese conversatorio. Finalmente también haremos un tema celebrativo que obviamente estará precedido de un tema de reflexión alrededor de los cuatro mundos, alrededor de la feminidad, alrededor también del significado de los cuatro elementos de la naturaleza. Coordinador Roseldo nos mencionó cómo pueden inscribirse las personas que deseen participar de este evento. Deseen participar, tienen que enviar un mensaje de texto o de WhatsApp al 098-1850-775 o escribir un correo electrónico a urbanoancestral@gmail.com. Nosotros les enviaremos el enlace para que puedan conectarse ese día. Es una actividad totalmente gratuita. Así que amigos, no se lo pueden perder. Para la Radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa Telón 2020 presentan Espacio Me Has Vencido. Una interpretación multidisciplinaria del poema homólogo de César Dávila Andrade, a cargo del Taller Permanente de Investigación Escénica, Kleber Viera. Un homenaje al Fakir, con música en vivo, danza, poesía, teatro, rap y mapping. Viernes 18 de diciembre, 19 horas 30, entrada $5. Cómpralas a través de www.buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito, transferencias y efectivo en los puntos autorizados desde cualquier parte del mundo. Más información en programatelon.casadelacultura.gov.es. Sandra Llanes. Un llamado a la vida. Un llamado a la vida. Es su nueva propuesta de exposición que se inaugura el jueves 17 de diciembre a las 7 de la noche en 100.9 de Cultura FM, 940 AM, Facebook y YouTube de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Trabaja con los símbolos sensoriales que se encuentra en la incógnita humana como una inagotable fuente de inspiración. Un llamado a la vida, posición y persistencia en el campo creativo. Un llamado a la vida. Un llamado a la vida. CCE en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. No. Estamos ya de regreso junto a ustedes luego de escuchar los importantes mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como siempre, hay mucho por ver, conocer y encontrar en las redes sociales de esta su casa, así que le invitamos a que visite el Facebook, Twitter, Instagram y también el canal de YouTube. Dicho esto, nos vamos ya junto a Laura Ríos, que está ya en compañía de su invitado. Laura, adelante. Es momento de conocer a nuestro invitado. Hoy, amigos y amigas, está con nosotros José Manuel Castellanos. Él es doctor en Historia por la Universidad de La Laguna de España. Ha sido también exdirector del museo y autor de más de una treintena de libros históricos y más de un centenar de artículos, tanto en revistas especializadas como generalistas. Es coordinador de diversas publicaciones y editor de la editorial Centro de Estudios Sociales de América Latina, además de ser director de la Cátedra Guadalupe Larriva González de la Universidad Católica de Cuenca. Hoy nos acompaña para contarnos sobre una de las propuestas que tiene la editorial y que lo trabaja en conjunto con varios alumnos que están precisamente esta convocatoria por cerrarse este viernes y que tiene que ver con la inspiración de mensajes navideños y de Año Nuevo, que las personas interesadas deben hacerlo llegar a esta editorial para que, si usted resulta ganador, pueda publicarse en esta editorial. Así que vamos a saludar a José Manuel Castellanos. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo muy cordial a todos los oyentes. Bueno, empecemos conociendo. Sabemos que este trabajo, este proyecto tiene que ver o está enfocado en los ecuatorianos, no solamente aquellos que habitan en nuestro país, sino aquellos que están en cualquier parte del mundo. Sí, efectivamente. Bueno, el proyecto tiene como base estimular la escritura, la reflexión y la comunicación, ¿no? Hemos considerado lanzar esta convocatoria de mensajes de Navidad y Año Nuevo con unos cuantos pilares claves, ¿no? En primer lugar, un tema estructural de la historia ecuatoriana, como es la migración, ¿no? En segundo lugar, el contexto de Navidad en el que nos encontramos, ¿no? Y un tercer elemento, la situación de crisis sanitaria que vivimos en estos últimos meses, ¿no? Entonces, la idea es crear pues un encuentro a través de la escritura, ¿verdad? Donde se pueda establecer una comunicación entre los emigrantes ecuatorianos distribuidos por distintas partes del mundo con los ecuatorianos que residimos en Ecuador, ¿no? La idea es aprovechar la Navidad, ¿verdad? Pero también el texto es de género abierto, que se puede plantear reflexiones sobre la situación actual, miradas hacia el futuro, etcétera, ¿no? Entonces, esa convocatoria se traduce en la solicitud de un texto relativamente corto, ¿no? Porque está establecido entre 400 y 900 palabras, ¿no? Que deben ser remitidos a la editorial hasta este viernes 18 de diciembre a las 23 horas. Y el sábado 19 haremos ese encuentro virtual a través de la plataforma de Zoom y también de Facebook Live, ¿verdad? Donde los autores van a leer esos textos elaborados, ¿no? Y a ponernos en contacto, en unidad, a pesar de ese aislamiento y a pesar de la distancia por medio, ¿no? Esa actividad, pues, va a contar también con manifestaciones culturales ecuatorianas, ¿verdad? Es decir, la participación a través de la lectura de los que participan en esta convocatoria, conjuntamente con una selección de actividades culturales ecuatorianas, ¿no? Posteriormente ya los textos presentados serán seleccionados, ¿no? Y aquellos que serían publicados en un libro que tenemos previsto que sea para finales de enero del próximo año. José Manuel, recordemos, si bien es cierto, es una iniciativa, como usted dice, para comunicarse, para expresar también estas grandes épocas, de unir también a estas crisis que ha tenido el país, como la migración, como la pandemia. Recordemos qué ha sucedido, si bien es cierto, hace algún tiempo, y eso no quiere decir que se ha olvidado esa tradición. En estas épocas navideñas, las personas hacían llegar sus tarjetas, que eran hechas en las imprentas manuales, y después la tecnología ha ido avanzando, hasta que cada institución trata de hacer diferentes motivos navideños para poderlas poner en el mercado, es decir, esas conocidas tarjetas navideñas. Pero ahora vemos que eso ha bajado un poco, pero ustedes tienen una propuesta mucho más grande, que no solamente se va a quedar en una tarjeta que a lo mejor la guardo por un determinado tiempo y que después la desecho, y que en cambio en un libro puede quedarse y pasar de mano en mano. Claro, efectivamente es un testimonio histórico, una experiencia de vida que queda reflejada para el futuro, ¿no? En ese contexto que habíamos señalado, ¿no? Es decir, el tema migratorio, el tema de la Navidad, ¿verdad? El tema de la crisis sanitaria. Entonces, claro, evidentemente esos textos deben contener elementos de buenas esperanzas, buenas intenciones, de ilusión con respecto al futuro, que la Navidad pues encierra eso, ¿no? Es decir, un cambio de época, ¿no? De un año para otro, ¿no? Con las circunstancias adversas que hemos vivido, ¿no? Pero también es un momento de reflexión, ¿no? También es un momento de imprimir, ¿no? Alegría ante unas circunstancias adversas, ser sujetos históricos de un momento complicado que estamos viviendo, ¿verdad? Levantar la mirada hacia el futuro, ¿no? Entonces, sí, es un mensaje de Navidad, porque está en el contexto de Navidad y de nuevo año, pero la idea es mirar, ¿no? Mirar hacia adelante, teniendo en cuenta lo que estamos viviendo, ¿verdad? Y fundamentalmente lo que hay debajo de todo eso es estimular la reflexión, y que la reflexión se manifieste en escritura, ¿no? Que es lo que realmente intentamos potenciar, ¿no? Y al mismo tiempo unir, ¿no? Es decir, porque claro, si no tenemos un sentido de humanidad, pues lo demás no tiene prácticamente ningún valor, ¿no? Entonces, como verás, hay una serie de ingredientes en esta propuesta que nosotros consideramos que es interesante y que puede ser un aporte individual en ese proceso reflexivo interno y comunicativo posterior, ¿verdad? Y colectivo, ¿no? Y al mismo tiempo, evidentemente, es un testimonio que queda ahí para la historia, para el futuro, para las próximas generaciones, si quieren acercarse a este momento de crisis, de dureza, en todos los ámbitos, ya no solo sanitario, sino económico, etcétera, ¿verdad? Pues es una fuente de información, ¿no? Ahora, José Manuel, ¿quiénes pueden participar? Aún nos queda todavía un par de días para que la gente se anime a escribir estos mensajes navideños, mensajes de Año Nuevo, que pueden estar publicados dentro de esta editorial. Sí, bueno, todo el mundo que sea ecuatoriano, ¿verdad?, que viva en Ecuador o que esté en el exterior, ¿no? Tampoco los textos tienen que ser realistas, ¿no? Es decir, también está la vena creativa, ¿no? Que alguien, muchos ecuatorianos tienen familiares en el exterior, ¿verdad? Pero si se diera el caso de que algunos no, ¿verdad? También pueden manifestar a través de la creación, pues, ese contexto, ¿no? Ese ambiente, ¿no? Pueden participar todos los ecuatorianos sin ningún tipo de distinción, ni de edades, ni de nada, absolutamente, ¿no? Es decir, lo único que requerimos es que el texto esté comprendido entre 400 y 900 palabras, ¿verdad?, emitidos hasta el día 18, que puedan participar con la lectura en ese encuentro común entre todos, ¿verdad?, y podamos disfrutar también de las manifestaciones culturales ecuatorianas, ¿no? Un punto de unión, de encuentro, de alegría, de alzar la mirada hacia un nuevo año que se inicia, para dejar atrás como la quema de los años viejos, ¿verdad? Para dejar atrás todo lo malo, ¿no? Crear expectativas y que podamos seguir pues avanzando como individuos y como sociedad, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los procedimientos? ¿Cómo las personas pueden hacer llegar esas producciones? Sí, a través del correo electrónico de la editorial, que puedo decirlo, es bien sencillo, cesal, cesal, @yahoo.com, ¿no? Nos remiten a través de ese correo sus textos. Nos pondremos en contacto para el tema de planificación y de programa de la actividad que vamos a desarrollar el sábado 19 entre las 4 y las 5 y media de la tarde, para que sepa cada uno el turno, el momento en que le toque intervenir, ¿verdad? Y bueno, también decir que esta actividad, es decir, esta es una editorial joven, ¿verdad? Es una editorial que apuesta por compartir y democratizar el conocimiento, no tiene ningún fin lucrativo, es joven, cuencana, lleva apenas 2 años, lleva más de 50 libros, los libros están a disposición de los usuarios para su descarga gratuita, es decir, no hay ningún tipo de intermediación, y aparte de eso apuesta decididamente por los jóvenes ecuatorianos, ¿no? José Manuel, ¿cuántas personas serán seleccionadas para poder ser publicadas? Bueno, depende, todo depende, ¿verdad? Para nosotros sería un gran honor y placer tener ese problema de contar con muchas propuestas, ¿verdad? Pero todas van a tener su espacio. Pero son dos actos distintos, ¿no? Es decir, el sábado todos, absolutamente todos los textos que sean remitidos van a ser leídos por su autor. La se va a crear pues una especie de jurado que va a seleccionar, es decir, no hay primeros premios ni segundos, sino se va a seleccionar y se va a ayudar también en la corrección de estilo, ¿verdad? Para que el mayor número de textos se incorporen a ese libro que se publicaría a finales de enero, ¿no? Es decir, también es una intención participativa y comunitaria, ¿no? Es decir, es un reflejo de la sociedad, una sociedad que está compuesta por grupos diferentes, con diferentes niveles, ¿verdad? No nos interesa exclusivamente los amantes de las letras o de la escritura, ¿verdad? Nos interesa el ciudadano de a pie, ¿no? En ese sentido es una labor pues comunitaria, ¿no? Nos interesa la visión que tienen los jóvenes, la visión que tienen los distintos profesionales, ¿verdad? En cualquier disciplina, el ciudadano de a pie, ¿verdad? Nos interesa recoger pues el sentimiento, la reflexión y la mirada que tienen los ecuatorianos, en definitiva, los ecuatorianos que residen en el país y los ecuatorianos que por distintos motivos están alejados en distintas partes del mundo y que además ahora tienen la dificultad de los inconvenientes de la movilización, del retorno, al menos temporal para disfrutar de unos días con su entorno familiar, ¿no? Le apostamos al libro, le apostamos a la lectura, José Manuel, de pronto esta editorial. Efectivamente, es una apuesta a la lectura, es una apuesta a la creación, es una apuesta a los profesionales, a los académicos, para dar salida a sus productos, a sus trabajos de investigación, es una apuesta decidida por nuestros jóvenes, porque evidentemente si los jóvenes no experimentan, no tienen un espacio para crecer, pues se rompe su desarrollo natural en el ámbito, como tú muy bien dices, de la observación, de la reflexión, del análisis y de la comunicación, que en definitiva es una contribución no solo individual como crecimiento intelectual, profesional, etcétera, sino también social, ¿no? Porque cuanto mejores preparados estemos, aportaremos mejor al desarrollo del país, ¿verdad? A la convivencia, al establecimiento de valores, etcétera, ¿no? Ahora, después de este concurso, de la publicación que usted nos acaba de mencionar, que será más o menos para el próximo año, ¿qué trae la editorial Centro de Estudios Sociales de América Latina? Bueno, Bueno, la verdad es que tenemos una vida muy activa. Ayer presentábamos un libro de Azogues, una especie de recorrido fotográfico sobre estos últimos 200 años en conmemoración al Bicentenario, ¿verdad? Este jueves se presenta un libro a las 5 de la tarde a cargo de la ministra de Educación, un libro que está elaborado, creado por estudiantes de distintas unidades educativas de Azogues, ¿verdad? Con lo cual es un tema que a nosotros nos interesa, por esa apuesta que decía de la juventud. Ese mismo jueves a las 7 de la tarde presentamos, porque también somos conscientes, apostamos y reivindicamos la recuperación de las culturas originarias, ¿verdad?, ecuatorianas y latinoamericanas, ¿no? Y presentamos un manual para aprender la lengua quichua, ¿no? Nada más y nada menos que por un especialista, el doctor Carlos Álvarez, profesor titular de la Universidad Estatal de Cuenca, ya jubilado, pero que cuenta con una amplia trayectoria investigadora y docente en el ámbito de, no solo de la lengua quichua, sino también de la cultura, ¿no? En definitiva, es decir, la semana pasada hemos tenido también un par de presentaciones, pero no solo editamos libros, también hacemos actividades culturales, ¿verdad? Conferencias, mesas redondas sobre temas actuales y no propio de Ecuador o de Cuenca, sino también dentro de un marco internacional, ¿no? La semana pasada presentamos, por ejemplo, un libro de un literato, profesor también titular de la Universidad de Cuenca, Iván Petros Roja, ¿verdad?, que una serie de relatos sobre jazz y blues, ¿no? Ese encuentro, pues bueno, fue interesante desde el punto de vista de la participación, ¿no? Porque fue un reencuentro de distintos países y de distintas universidades, ¿no? Iván es cuencano, la presentadora era serbia, PhD, especializada en la literatura latinoamericana, ¿verdad? Era una edición bilingüe, el traductor era mexicano, ¿no? Hubo una participación de un jazzista reconocido a nivel internacional y era español, ¿verdad? En fin, eso es lo que ofrecemos, ¿no? Bueno, José Manuel, queremos agradecerle a usted por su participación, por esa invitación para que el público pueda participar en estos mensajes navideños y de Año Nuevo que aún tiene tiempo hasta este viernes. Muchísimas gracias y éxito. Es momento de conocer a nuestro invitado. Por si acaso se acabe el mundo, todo el tiempo de aprovechar. Este sábado 19 de diciembre, un clásico de la oralidad ecuatoriana salta al escenario. Me refiero a la leyenda de María Angula, que será presentada en el Pabellón de las Artes en una propuesta de teatro experimental. Estamos esta mañana con Alexander Cisneros, director de la obra. Buenos días, bienvenido, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues aquí a comentarles con respecto a esta obra que es una comedia. Bueno, es básicamente una mezcla de todo, ¿no? Entonces más adelante les vamos a comentar de qué se trata. ¿Cuál es la iniciativa que ustedes buscan presentar al público ya este sábado? Bueno, te comento, esto nace, la obra María Angula nace como parte del producto de los chicos del proyecto Jóvenes del Patronato San José, del que yo soy básicamente el tallerista de teatro. Yeah. Y bueno, con los chicos hemos realizado esta presentación, que es de un juego, es básicamente la leyenda, ¿no?, de la María Angula. En este muestra o presenta diferentes puestas, bueno, solo en esta obra muestra diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos música, tenemos también actores drag queen. ¿Música en vivo? En escena. Sí, no en vivo, pero sí tenemos música para una pequeñas corios. Entonces, es básicamente un conjunto de diferentes técnicas teatrales que las hemos implementado. Básicamente también con adjuntando que es mucho lo que tiene que ver el teatro gestual. Y bueno, el drag queen, que también tiene mucho que ver con esta parte del teatro gestual. Pero de manera precisa, ¿por qué el drag queen buscaron que también se incluya aquí dentro de María Angula? Bueno, en este caso porque resultó algo así por accidente, por así decirlo. Y lo otro porque ya, bueno, contamos con el primer actor drag queen del Ecuador, que es Pablo Gallegos Cruz Veneno. Y bueno, él básicamente es partícipe de mis talleres de teatro. Entonces, en este caso, le tocó hacer un papel algo diferente a lo que él acostumbra hacer, ¿no? Que en este caso es una vecina, la vecina que sabe cocinar, la que sabe hacer todo. A la vecina guarnicita, como comúnmente le mencionan, ¿no? Esta obra cabe recalcar que tiene mucha connotación, o esta parte del diálogo coloquial, ¿no? De lo que es Quito. Entonces, mezclamos mucho lo que es estas palabras, o utilizando mucho mucha jerga de Quito. Como dice que, ajá, exacto, mucha jerga quiteña, incluso la manera de hablar, ¿no? Que la F, que al último, dicen que es como que nos desinflamos al hablar. Entonces, básicamente, si utilizamos un poco de esto para darle un realce, ¿no? Y la idea, desde mi perspectiva como director, es retomar estas leyendas, tradiciones, que se den a conocer de una forma diferente, entretenida, cómica. Y bueno, también brindarle un mensaje, porque si nos ponemos a analizar la leyenda de la María Angula, es una leyenda muy machista, ¿no? Y claro, la mujer no sabe cocinar, es una carichina, y si es que no cocinas bien, o sea, tu marido te pega, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente esta leyenda es para decir que las mujeres aprendan a cocinar, y bueno. Entonces, una intención es tratar de dar un cambio, un giro también. Y al final, obviamente, se la lleva el muerto, pero resulta de que no, que la María Angula se fue al exterior y se puso un puesto, bueno, se puso una hueca de platos típicos ecuatorianos, y allá le va de lujo. Entonces, es como cambiar también esta leyenda machista en empoderamiento, en un poco de empoderamiento femenino, por así decirlo. Cambian entonces, bueno, esa moraleja, ¿no? ¿Cuál sería así como la moraleja que ustedes ponen? Hay muchas. Hay muchas, como que preferible que te digan, hablando del lenguaje coloquial igual, preferible que te digan, o ¿cómo es? Carichina por quemar el arroz, sino guarmilla por andar con dos, no, mentira. Hay muchas moralejas que salen ya desde la obra mismo, desde el lenguaje coloquial, otras que en cambio ya el mensaje está ahí mismo, no es necesario decirlo, ¿no? Entonces, sí, es interesante esta obra, básicamente porque es una obra de teatro experimental, ya que con los chicos venimos manejándonos todo el transcurso de esta pandemia. Yo como el tallerista he venido igual dando las clases online, obviamente creamos igual un producto que debe salir igual para esta semana que viene, que fue una grabación de esta obra mismo en la Casa de Sucre, gracias a la gestión de Daniel Villacís y Marinés, que pudimos lograr esto, ¿no? Entonces igual la idea es de que se muestre en esta parte como un video, ¿no? Un video. Y bueno, estamos en eso, que se presentará la próxima semana, pero a su vez, obviamente, ya que ya quisimos retomar y que también nuestro esfuerzo sea valorado, ¿no? Por favor, ¿por qué tomaron a la leyenda de María Angula para arrancar con estos proyectos de hablar sobre las leyendas y llevar al escenario? ¿Por qué arrancaron con María Angula? Ya, entre las leyendas había una gran variedad, ¿no? Pero las más cotidianas, ya sabemos, el gallito de la catedral, también, bueno, tenemos la del matrio de San Francisco. hasta cuando Padre Almeida y bueno, todo, ¿no? Entonces la idea era también como jugar un poco más y desde mi perspectiva o desde mi visión como creador de esta adaptación, se me hizo mucho más factible ya que también mostramos o hablamos sobre los platos típicos un poco, ¿sí? De la Mariangula nos puede brindar este aspecto, ¿no? De mostrar platos típicos, o sea, tiene mucho con qué jugar. Entonces me ayuda más a la puesta en escena. Y al ser con diferentes actores, ¿sí? Entonces es sumamente enriquecedora esta puesta en escena. Y eso entonces le hemos dado igual un enfoque diferente, como te mencioné, dándole o cambiándole ese final, ¿no? Que se le llevó el muerto. Y este sería entonces el estreno de la obra este sábado. Sí, el estreno de la obra este sábado. Y bueno, ahí tenemos también como parte a algunos chicos que igual son del Circo de Luz, que igual pertenece al Patronato San José. Y bueno, mi idea también es que nuestro trabajo sea valorado, ¿no? Que a la vez, o sea, la puesta en escena sea valorada y se logre ese enriquecimiento. Apoyar el arte es crear cultura. Y básicamente nosotros como actores o como nos estamos, bueno, en este caso los chicos se están formando como actores, como actrices. Entonces es importante también y que vea también las personas que van a acudir este crecimiento, ¿no? De los chicos que, bueno, ellos están sumamente emocionados y contentos de esta obra. Amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 100.9 FM y 940 AM, estamos vía telefónica junto a Alexander Cisneros, el exdirector de la obra Mariangula, un trabajo de teatro experimental que lo van a presentar ya este sábado 19 de diciembre en el Pabellón de las Artes, aquí muy cerca de la institución de la casa. Están en el Parque El Arbolito para poder ofrecer este trabajo. Brevemente, hace un momento usted nos comentaba sobre esa crítica, esa reflexión que genera el trabajo que ustedes presentan sobre el rol de la mujer en la época de la leyenda, ¿no? Como una leyenda con un carácter bastante machista. Ahora, a comparación de los años actuales, ¿ha cambiado ese rol de la mujer? ¿Qué nos puede decir usted? O sea, desde mi perspectiva, claro que sí, porque ya no es como antes, ¿no? Que igual comentan. Cabe recalcar que antes de la creación de esta leyenda hay un trasfondo, ¿no? De investigación. No es que cogimos y ya, sino que hay un proceso de investigación que igual los chicos, en este caso Marinés, Daniel, también tienen mucho aprendizaje en lo que es leyendas y tradiciones. Y al igual desde mi perspectiva también, entonces se ha hecho un proceso de investigación y claro, o sea, igual preguntando a las personas adultas mayores, igual comentan, ¿no? De que antes, claro, ibas a donde tu suegra y te daban una gallina, ¿no? Que hagan un caldito, o sea, así como natural, ¿no? Tome, haga un caldito. Y si no sabías matar una gallina, entonces ya no servías para la nuera. Entonces, actualmente no es así, pues, o sea, actualmente ya se ha quedado muy atrás. Sigue habiendo machismo, eso sí, pero ya no es como antes, ¿no? Que era muy, muy fuerte. Y bueno, hay un trasfondo muy fuerte sobre esta leyenda mismo, del por qué nace. Resulta de que, claro, en la antigüedad, en el camal, ¿no? El camal que estaba ubicado por la plaza del teatro en la quebrada, que bueno, ahí era una quebrada. Entonces ahí vendían, era el camal, ¿no? Y obviamente la gente de aquella época, hubo una hambruna aquí en la ciudad de Quito, y la gente mestiza, indígena, como no tenía que comer, empezaron a sacar las vísceras, y por eso es de que nacen tantos platos típicos en base a las vísceras. Entonces por eso es sumamente importante esta leyenda, porque también nos cuenta esa historia, ¿no? Y de ahí nacen muchos platos típicos que tienen que ver mucho con las vísceras, caldo de 31, el caldo de guagracinga, que es de la parte de la cabeza de la vaca, el menudo. Entonces nacen muchos. Y es sumamente importante, por ejemplo, el guaguavilla y todo esto, estos platos que están ahí, que muchas personas antiguas los conocían y y actualmente ya se han ido perdiendo, ¿no? Caldo de manguera y todos los caldos, ¿no? Bueno, entonces tenemos aquí como mensajes que genera la obra. Por un lado, el rol de género, y a la par también la memoria histórica de nuestra cocina, de nuestra gastronomía. Otro punto que nos gustaría saber, yo sé que ustedes están arrancando con estos proyectos, son actores que están en un proceso todavía de formación, pero no sé si eso ya les ha permitido, este poco tiempo compartido, les ha permitido definir el teatro que ustedes están construyendo. Básicamente, bueno, en este caso, esta obra es la primera de obra de teatro experimental. De ahí, en esta obra sí contamos con actores, por así decirlo, novatos o que están empezando, uh-huh. y con actores que ya están muchos tiempo en las tablas, ¿no? Ya tienen la experiencia, ya tienen el tiempo. Entonces, por ejemplo, el primer actor de la Queen tiene 22 años en escena, entonces él ya tiene mucho recorrido. Y bueno, él también pertenece al grupo de teatro Guarmillas del Bardán, del que yo también soy miembro. Y bueno, entonces, por ejemplo, en este caso, sí, ha sido como interesante porque es como una mezcla en escena que formula o muestra esta parte o este juego de los actores en escena. Entonces esto iremos así presentando poco a poco. Y bueno, yo creo que sí, lo que sí muestra en este caso una característica muy de mi persona, no necesariamente del grupo como tal, sino de mi persona, es eso, o sea, retomar las leyendas y tradiciones de la ciudad, y no solo de Quito, sino del país. Eso es algo muy mío, que he ido implementando igual en anteriores obras. Y por ejemplo, otra obra que lo hice en Teatro Drag es La Yumba, que es igual una leyenda que muestra esta es una adaptación de una leyenda, ¿no? De La Yumba, donde muestra igual esta leyenda que no es muy conocida. Entonces sí, lo he ido manejando y la verdad hasta ahora creo que ese es mi plus, tomar música nacional, algo muy nuestro, o sea, retomar estas leyendas, tradiciones, eso es algo muy mío. Bueno, seguramente tendremos más novedades sobre el teatro que ustedes se encuentran gestando. A nosotros nos queda solo recordarles la invitación para este sábado 19 de diciembre en el Pabellón de las Artes, donde tendrá lugar la obra María Angula. Esto es una obra presencial, ¿verdad? Sí, es obra presencial. Ya estamos, básicamente, ya que tenemos igual las medidas de seguridad. En este caso igual se les toma la presión, o sea, el público sí debe estar netamente con mascarilla, el espacio sí es grandecito, o sea, para que igual las sillas son separadas de dos en dos, entonces sí nos da la oportunidad para poder realizar esta obra de forma presencial. Perfecto. Tenemos las medidas en precaución en ese aspecto. Y bueno, y ahí te comento igual que esto es, bueno, al inicio de como te había mencionado, de muchas obras que tenemos en mente. Tenemos igual en mente las antropófagas, que es esta leyenda de las mujeres caníbales, ¿no? Que comían cadáveres muertos en el cementerio de San Diego. Entonces es sumamente enriquecedor y bueno, invito a la gente para que venga y vea esta obra maravillosa, que se va a disfrutar, va a reírse. Va igual a sentirse un poco identificado con la mamá, con la abuela, con la tía, porque básicamente mostramos estos personajes que son muy de aquí, ¿no? Entonces eso es lo bonito y lo chévere también. La preventa está en $5 y el día del evento cuesta $7. ¿Cómo adquiere los boletos las personas, por favor? Ya, estamos en redes sociales, o bueno, yo sé que en redes sociales como @AlexanderCisneros, o @travoltoso, que así me buscan más, me consiguen más rápido. Y de ahí me escriben y nosotros estamos, hacen la transferencia a un número que yo les envío y yo les envío los tickets digitales. De ahí igual estamos nosotros, el día del evento, estamos registrando sus nombres y todo eso. Para que no haya malos entendidos ni nada que ver. De ahí les enviamos el ticket virtual y nos estamos manejando de esa forma. Perfecto, ahí lo tenemos entonces, esa invitación para ir a ver esta versión de María Angula en teatro experimental con actuación de drag queens y también con música. Queremos agradecer a nuestro invitado Alexander Cisneros, director de la obra. Muchas gracias, éxitos. Muchas gracias a ti por la invitación y bueno, al público, esperando de que puedan asistir, como digo, no tengan miedo de que algo salga mal o del coronavirus, porque al fin y al cabo igual estamos con las medidas precauciones para que ustedes igual se sientan en un lugar seguro. Muchas gracias. Muchas gracias igual y bueno, bendiciones a todos, gracias. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Para cerrar el año 2020, la Casa de la Cultura y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador presentan el conversatorio Camino al Portal de Belén. Pesebres y nacimientos quiteños. Con los expertos, Dr. Ángel Justo Estebaranz, de Sevilla, España, abordará el tema Los Belenes en la pintura quiteña. Dr. Ángel Peña Martín de Zamora, de España, impartirá el tema Las alas del Belén en la clausura, espacios para la devoción y memoria. Doctora Adriana Pacheco Bustillos, con el tema El pesebre del Carmen Alto de Quito, el recuerdo de una puesta en escena. Únase a través del Facebook de la Casa de la Cultura, el jueves 17 de diciembre a las 11 de la mañana. CCE en tu casa. Celebra la Navidad con la mejor temporada virtual 2020. Una serie de conciertos que estarán en iglesias, fundaciones, casas hogar de ancianos y hospitales. Participan más de 40 músicos en escena de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Coro Polifónico de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Únase con su familia al Facebook y YouTube de la Casa de la Cultura y disfrute de la temporada virtual de Navidad 2020. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Coro Polifónico de la UTE. CCE en tu casa. CCE en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Bien, buenos días amigos oyentes del espacio informativo Zona Cultura de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Continuamos aquí en su segmento de opinión y de entrevistas, vamos con nuestra tercera invitada. Estamos acompañándolos como todas las mañanas en 100.9 en Cultura FM, en 940M y en nuestras dos páginas web, la de Radio CCE y la de Cultura FM, en cualquier parte del mundo donde usted nos encuentra y sintoniza los temas artístico-culturales que les presentamos diariamente. Se viene, amigos, amigas, les contamos este día sábado un evento muy interesante, un evento que tiene que ver, por supuesto, con estas jornadas que tenemos ahora relacionado a la Navidad, a la Nochebuena, esta fiesta especial, donde, por supuesto, ustedes saben que la música se conecta con nosotros y ahora viene un espacio muy interesante. La Fundación Cultural La Armonía, en conjunto con la Casa de la Música, nos traen este día sábado, les decíamos, el concierto navideño a partir de las 19 horas y el diciembre, día diciembre 19 precisamente. Un espacio que usted lo puede disfrutar en la sala Vimeo de la Casa de la Música con un valor de $8. Tenemos en la línea telefónica, nos acompaña ya María Fernanda Argotti, amiga de la Casa, de la Casa de la Cultura y de sus radios. Ya está actualmente como directora general de este evento y también, por supuesto, de Fundación Cultural Armonía. Ella nos va a dar en detalle qué músicos van a participar, qué cantantes van a estar y quiénes están además acompañándola en la dirección de este evento. Les contamos que Sweet Christmas es un concierto navideño que lleva a cabo la Fundación Cultural Armonía dentro del programa anual Navidad en Armonía. La Fundación busca crear con esto espacios donde sus alumnos adquieran experiencia en compañía de cantantes y músicos profesionales del medio musical de nuestra ciudad de Quito y a la vez desarrollar nuevas propuestas culturales para el disfrute del espectador. Ese es el preámbulo que les ponemos sobre el tapete para iniciar esta entrevista con María Fernanda. Gracias, le decimos a usted, María Fernanda, por acompañarnos estos minutos aquí en Zona Cultura. Contémosle más al público cómo nace la idea de este evento particular, disfrutando las fiestas navideñas, por supuesto. Buenos días, María Fernanda, bienvenida. Buenos días, Alex. Muchísimas gracias por la invitación cordial de siempre. Es para mí un gusto presentar esta vez este concierto navideño, como usted bien lo ha comentado, en este momento en el que el público necesita reavivar la esperanza y dejar un poco atrás todo este año controversial que hemos pasado. La música de Sweet Christmas busca despertar en todo el público sonrisas y levantar nuestro espíritu navideño y conjuntamente con toda nuestra familia dentro del ambiente del hogar, porque esto va a ser transmitido por la página de Vimeo de la Casa de la Música. En este evento, esta vez estamos contando con la producción de Estefanía Rodríguez. En la parte de la dirección musical estaremos con Daniel Brito y en la parte escénica con Charlie Calvache. Además, vamos a escuchar un ensamble instrumental donde tendremos clarinete, violonchelo, percusión y flauta. Y además de varias voces de nuestra fundación. Así que están cordialmente invitados a que disfruten de este hermoso espectáculo. Perfecto. María Fernanda, antes de plantear todo lo que será el concierto, todos los músicos que usted ya nos está brindando en detalle, decíamos nosotros que esta época de la Navidad se acerca bastante a lo que es la música. Por supuesto que hay diferentes espacios, diferentes días y razones para armar un concierto, pero sí nos parece, y usted como experta en el tema musical junto con sus compañeros, como que la Navidad llama mucho más a lo que es los instrumentos musicales a elaborar un concierto, María Fernanda. ¿Cómo lo ve usted? Así es, para mantenernos sonrientes, para mantenernos felices, y hemos aprovechado esta hermosa época, que es una de las que a mí me encanta, la mejor época del año para mí, y poderla disfrutar juntos en familia con estas canciones que van a elevar nuestro espíritu con estas bellas voces y con un hermoso conjunto musical. Sí, y usted nos decía, ¿no? Es además un espacio, amigos, amigas, les contamos que es un concierto, decimos, por el tema de reavivar la esperanza, dejar atrás un año controversial, muy complicado que han tenido también ustedes como artistas, María Fernanda. Ustedes han tenido también que trasladarse entre lo que es la mayor cantidad de eventos virtuales y ahora de a poco regresar a lo presencial, pero sin embargo el público todavía no puede conectarse con ustedes como artistas. ¿Cómo lo han vivido ustedes también y además usted como representante de Fundación Cultural Armonía? Así es, esto ha sido un tiempo complicado, pero le hemos tratado de sacar el mayor provecho posible y sobre todo hemos tratado de mantenernos activos de una u otra forma. Nunca es igual estar detrás de este lente de la cámara buscando que nos mire la audiencia, que siempre la hemos tenido presente, y es diferente el vibrar de todos nosotros cuando estamos cerca al público. Pero creo que es un momento todavía de mantenernos cuidadosos de nuestra salud, mantenernos todavía un poco aislados. Hemos buscado de la mejor manera mantener las normas de bioseguridad y poder mantener todo lo necesario para que nos salga de la mejor manera en el escenario. Y así que esperamos que el público que va a escuchar nos apoye, porque para nosotros es importante mantenernos activos y buscar que disfruten como que fuera un concierto vivencial. Perfecto. Este concierto Sweet Christmas es un evento, usted nos entregaba en la información, María Fernanda, en el que confluyen muchos tipos de perfiles del público, ¿no? Hablamos de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, todos quienes gustan del arte. Ustedes lo decidieron así precisamente por la época también, ¿no? Porque la Navidad parte principalmente desde los niños. Así es, y pienso que es una época sobre todo que debemos pasar en familia. La podemos disfrutar en todas las edades y creo que todas las canciones que van a escuchar van a llegar a todos los corazones. Perfecto. María Fernanda, ¿qué representa el nombre que ustedes le han denominado a este concierto? ¿Cómo llegaron ustedes al fin mismo y con tantos músicos con gran trayectoria, con gran espacios que precisamente han tenido ustedes a lo largo de este año? ¿Qué representa el nombre que les llevó a llevar a nombrarlo como Sweet Christmas? Primero buscamos un nombre que nos traiga felicidad y creo que a muchos como a mí, me encantan mucho los dulces, me gusta mucho en esta época que tenemos bastantes golosinas y que nos hace sonreír. freír, y son cosas que se pueden compartir. Entonces hemos buscado este nombre para poder enrollar todo este sentimiento que tenemos de una u otra forma. Primero, mantenernos activos, mantenernos sanos y mantenernos disfrutando en el escenario, aunque sea de manera virtual. Y buscamos que este disfrute que tenemos nosotros, estas sonrisas, esta dulzura que hemos conseguido en este concierto para toda la familia, lo podamos transmitir y que toda nuestra audiencia pueda vivirla de la misma manera. Perfecto. Queremos recordarles, amigos y amigas que nos acompañan la mañana de este día miércoles acá en su espacio informativo de Zona Cultura, que estamos acompañados en la línea telefónica de María Fernanda Argotti. Ella nos está presentando, nos está contando todos los detalles. Viene a invitarnos a lo que es este evento que tendremos de este sábado 19 y precisamente a las 19 horas, a las 7 de la noche, donde hablamos del Sweet Christmas, de la Navidad, un espacio, un concierto navideño que nos presenta Fundación Cultural Armonía. Hay que decir además, María Fernanda, que ustedes tienen un gran nexo, una gran conexión, y nos gustaría que nos hable un poco de eso también con la Casa de la Música, que siempre les abre sus puertas para los diferentes espacios, para las diferentes propuestas que tienen ustedes. Así es, Casa de la Música en este tiempo nos ha abierto las puertas para mantenernos activos, aunque sea de esta manera virtual, y siempre pues ya tenemos un público que está atrás de nuestras publicaciones, así que invitamos nuevamente a que sigan en las redes, no solamente a Fundación Casa de la Música, sino también a Fundación Cultural Armonía, y que apoyen a todos los artistas que estamos en este tiempo haciendo algún proyecto para mantenernos activos y poder también nosotros seguir adelante en medio de este momento de la pandemia. Perfecto, aquí continuamos y tenemos como siguiente pregunta para usted, María Fernanda. Hablamos del Sweet Christmas, de este evento Navidad en Armonía. ¿Cómo fue la parte de producción, la parte de organización del evento en cuanto, obviamente, a lo que ustedes han tenido que juntarse, realizar estos espacios, adecuar los espacios para, desde lo que es la Casa de la Música, desde este espacio que a ustedes se les habilita, pero realizarlo, cómo fue en el tema en cuanto al tema de la producción? Claro, primero tuvimos que tener una organización para los ensayos, siempre por separados, para mantener este tema de la bioseguridad, haciendo ensayo primero con el maestro Daniel Brito, que es el pianista que nos acompaña en este concierto y quien ha sido también el preparador vocal de los cantantes. Asimismo, luego hemos tenido un espacio individual con Adrián Rodríguez, Eddie Jumbo, Pati Ochoa, Leslie Cadena, quienes son nuestros instrumentistas que van a trabajar junto a nosotros en este concierto, y hemos tenido también que realizar un ensayo en conjunto, pero esto ha sido siempre lo más complicado porque tenemos que hacer el ensayo con mascarillas, buscando mantenernos distanciados para mantenernos seguros, ¿no? Perfecto. María Fernanda, usted nos habla en esta última respuesta sobre lo que es quienes apoyan, ¿no? Es un respaldo siempre importante y mucho más, decimos, en este complejo 2020 que ya está en sus últimos días, pero entendemos que el 2021 también vendrá con altas complejidades, sobre todo para quienes necesitan ese nexo con el público directo, que son ustedes los músicos, y a través de ustedes los conciertos. En este tema particular, María Fernanda, de los auspicios, de buscar a empresas, de buscar a instituciones públicas, privadas, ¿cómo lo han vivido ustedes? Y también decimos con que usted nos puede hablar de Fundación Cultural Armonía, pero también de estos conciertos donde se juntan mucho más cantidad de músicos. Él ha bajado en cuanto al tema de los auspiciantes, ha bajado muchísimo, también porque, claro, la parte productiva en general en el país, en el mundo, no está muy bien y están tratando de reactivarse también. Entonces, ha sido un poco más complicado. Si antes ya era difícil, ahora ha sido un poco más, pero hemos tenido el gusto de encontrarnos con manos amigas que siempre nos abren las puertas y que no están escatimando en apoyar a los artistas. Y es con esto, me gustaría invitar a los escuchas que pueden ayudar también, no solamente a mi evento, sino a los eventos que puedan colaborar comprando una entrada. Eso sería una ayuda fenomenal para todos los artistas que necesitamos también mantenernos activos en este tiempo. Por supuesto, lo decíamos, ¿no? A lo largo de esta semana, con algunos músicos que han pasado por este espacio de Zona Cultura, lo que usted destaca, María Fernanda, ellos nos decían actualmente el apoyo para los artistas, el apoyo para los músicos, para quienes organizan conciertos en grupos, son solistas, es eso, ¿no? El comprar una entrada virtual, el disfrutar de un concierto virtual, el darles un like en una publicación, el compartir la misma, porque eso a ustedes precisamente lleva a que la organización, digamos en este caso una plataforma virtual como YouTube, como Spotify, los apoye y se dé este respaldo que se tiene ahora por el por el momento que vivimos, virtual netamente para los artistas, María Fernanda. Así es, y con este aporte que nos ayudarían con las entradas, nos ayudan a mantenernos activos y a generar empleo, porque con esta taquilla podemos cubrir los gastos que siempre se incurren en una producción, pero también encontrar alguna forma de mantenerlos con un salario a los músicos independientes. Es por esto la motivación de mantenerse haciendo algún evento. El evento, María Fernanda, se desarrolla a través de la plataforma de Vimeo de la Casa de la Música, ¿no? Si nos puede ampliar un poco esta idea y también para la gente que por primera vez va a adquirir una entrada, si usted le puede contar detalles de cómo se conectan a la sala y cómo pueden ya disfrutar de este concierto este día sábado a las 19 horas. Así es, pueden adquirir primeramente su entrada en boletos.casadelamusica.es. Compran la entrada, puede ser de manera con tarjeta de crédito, transferencia bancaria, y se le tiene que llenar sus datos, los nombres y el correo. Es muy importante que llenen la parte del correo porque ahí se les va a enviar el link donde pueden ver el concierto de la sala Vimeo con el link que le envía Casa de la Música, que en este caso sería como su entrada, su boleto. Solamente da clic en el link y le lleva directamente a la sala donde se va a transmitir el concierto. Perfecto. Seguimos hablando, María Fernanda, de este evento importante, este Sweet Christmas que vamos a tener este día sábado. Si nos puede contar ya lo que decíamos, el repertorio que ustedes nos van a presentar, usted acompañada de estos grandes músicos que ya usted nos daba el nombre de cada uno de ellos. Así es, hemos tratado de hacer un recorrido por algunas canciones, sobre todo buscando canciones que estén bastante animadas para mantenernos animados en esta época, y vamos a escuchar como Santa Baby, White Christmas, la canción Más Allá, Feliz Navidad. Tenemos Oh Holy Night. Son varias canciones de repertorio muy reconocido, y sobre todo en estas hermosas voces de los cantantes de Fundación Armonía. Vamos a escuchar a Sandra Ochoa, Charlie Calvache, Natasha Cóndor, Ángela Valencia, a Jorge Casís, Sergio Enciso, Camila Arruque, Joan Márquez, Wendy Rodríguez, quienes van a interpretar estos hermosos temas. Tenemos temas en inglés, en español y también en francés. Perfecto, un amplio repertorio entonces, amigos, para que ustedes puedan disfrutarlo, como les decíamos, con el perfil de cada uno de los maestros músicos que nos van a acompañar en este evento particular. Este Sweet Christmas, un espectáculo dirigido a todo público, diseñado, como decía María Fernanda, para disfrutar en familia. Desde los más pequeños, desde quienes disfrutan esta etapa particular que nos toca vivir ahora, pero que se sigue manteniendo ese mensaje de esperanza, de unión, de disfrutar precisamente, de sentarnos, María Fernanda, ahora frente a una pantalla y acompañarlo de a ustedes con un concierto, como se lo denomina ahora, desde casa, ¿no? Porque ese es el concierto que disfrutamos de ahora. Sentados en nuestra sala, acompañados de nuestras familias y disfrutando de la música. Así es, en la tranquilidad de nuestro hogar vamos a despertar este espíritu navideño que tanto nos hace falta en este tiempo. Perfecto. María Fernanda, estamos llegando ya a los últimos minutos aquí en esta entrevista interesante, particular, que usted nos ha brindado a nosotros, al público, nos ha contado los detalles aquí en Zona Cultura. Siempre les presentamos la agenda de actividades y ya con esto tenemos un evento para acompañarlos todos, amigos, de este día sábado 19 de diciembre, previo a lo que ya será esta jornada. La semana que viene ya disfrutaremos de la Navidad y aquí vamos a disfrutar junto a grandes músicos de este Sweet Christmas. Decíamos, María Fernanda, en la última consulta también, ¿qué está haciendo en la actualidad la fundación que usted dirige, Fundación Cultural Armonía, con estos espacios que usted nos mantiene siempre actualizados? Así es, justamente en este tiempo, Fundación Cultural Armonía va a presentar un ciclo de conciertos que se llama Navidad en Armonía. Uno de los primeros es este Sweet Christmas, y la próxima semana aprovecho el espacio para invitarles a una velada navideña que viene en cambio con las voces del proyecto que hemos tenido desde el mes de julio, que se llama Arte Lírico, y tenemos una velada desde la Basílica del Voto Nacional, así como de otras iglesias, con otros participantes que se encuentran fuera de Quito y fuera del país. Así que espero que estén atentos a nuestras redes para que disfruten de este concierto que se nos viene, que es la velada navideña Arte Lírico, y asimismo en nuestras redes escucharán a todos nuestros participantes en las clases que hemos mantenido virtuales durante esta pandemia, que van a mandar sus videos con sus canciones navideñas para que haya un disfrute de toda la familia y de manera gratuita. Perfecto. Gracias, María Fernanda. Usted siempre viene a contarnos acá en el informativo de Zona Cultura las actividades, y ya lo saben, amigos, tenemos esta velada para la siguiente semana donde ustedes van a poder van a poder disfrutar y acompañar a estos grandes músicos. Repetimos entonces: Sandra Ochoa, Ángela Valencia, Natasha Cóndor, Charlie Calvache, Doris Gordón, nuestra invitada María Fernanda Argotti de esta mañana, Joan Márquez, Estefanía Rodríguez, el maestro Jorge Casís, Camila Ruque, Sergio Enciso, Wendy Rodríguez van a estar junto a ustedes acompañándolos en este espacio interesante, en este concierto que lo vamos a disfrutar en el Sweet Christmas con la en plenas festividades de Navidad junto a ellos y Fundación Cultural Armonía en la plataforma de la Casa de la Música. María Fernanda, cerremos nada más reiterando de su parte la invitación para nuestros oyentes de Cultura FM y de 940M, por favor. Así es, muchísimas gracias a todos. Están cordialmente invitados a que reaviven la esperanza navideña y su espíritu en este concierto Sweet Christmas que va a ser pasado por la plataforma de Fundación Casa de la Música, y pueden adquirir sus entradas en www.boletos.casadelamusica.com, y la entrada tiene un costo de $8, que será el apoyo generoso de ustedes para todos los artistas que participamos en este evento. Así que están cordialmente invitados. Muchísimas gracias. Perfecto. Amigos y amigas de Zona Cultura, aquí cerramos esta entrevista. Hemos hablado de Navidad en Armonía, un evento que nos presenta Fundación Cultural Armonía en la Casa de la Música, con el apoyo de la Casa de la Música, este día sábado a partir de las 19 horas. Y aquí ya les hemos dejado todos los detalles para que se sumen, se conecten, adquieran las entradas y de esta forma podamos apoyar a quienes continúan con la música y haciendo arte y cultura en nuestro país. Sweet Christmas entonces nos espera este día sábado. Gracias, gracias María Fernanda, a usted por habernos acompañado estos minutos aquí en Zona Cultura. Que tenga un excelente resto de día, que pase muy bien. Muchísimas gracias, Ale. Momento de despedirnos, les deseamos que tengan un excelente miércoles y no se olvide, Cultura FM le acompaña donde usted se encuentre. Muchas gracias. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.